escuchar, guacho, si sos alto gato. ¿Por qué no le contás a la gente de tu pasado? Cuando tenías pelito largo y te peinabas para el costado, y ahora te la das de rocho y pesado. No conoce la cumbia, solo conoce copias baratas de reggaetón. Tiene cejas depiladas y corte tazón. Cuando está con amigos se hace el malo, pero solo él nunca se para de mano. No pasa de los guachiturro, el polaco y chimpancé. ¿Cómo se nota que la cumbia buena él no la conoce? Estás zarpado en Gil, tu cara de bobo te hunde, ¿qué puedo decir? Como dijo Lescano, sos cumbierito estudiantil. Saltó la ficha que el fotólogo anteriormente era tu vocación. No te hagas el chorro, todos sabemos que vivís en una mansión. Sí, vivís en una mansión. Se la pasa escuchando cumbia con piano y reggaetón. Usa la ropa rosada que mamá compra marca Lacoste. No usa ninguna pincha Sport. Estás zarpado en payaso plin plin. Tiene la cara llena de piercing. Y encima de eso te sacas fotos con tus amigos dándote besos. Te la das de polenta por tu vestimenta. Futura mujer del pabellón es lo que los pibes cuando te ven comentan. No me extrañaría que de los pibes del barrio seas el gato. Ya saltó la ficha que parabas en el abasto. Tu corte está Sony 40 piercing en la cara ya dan asco. Y seguí siendo el mismo vlogger fracasado. Y ahora te la das derrocho y pesado. Todo el mundo sabe que no se aguanta el mano a mano. Y ahora te la das derrocho y pesado. Y seguí siendo el mismo vlogger fracasado. Y ahora te la das derrocho y pesado. Todo el mundo sabe que no se aguanta el mano a mano. Volaseas con tus feas llantas Night Freak. Encima te las compró tu mami. Miras mal cuando son muchos, pero cuando estás solo agachas la mirada. Cerrás el culo y no decís nada. ¿Qué es lo que pasa? No tenés ninguna palabra. Solo boqueas cuando estás en banda. Vlogger pelotudo y arrepentido. Cuando son muchos turritos como vos te haces el vivo. Desgraciadamente es así. La sociedad careta en la que vivimos está lleno de gente tonta que lo único que hace es seguir la moda. Año 2012, guacho. Es el Ema López. Y vine otra vez.